Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal que cada lunes a las 5 de la tarde y domingo a las 9, si es que prefieren escucharnos la repetición, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la FM en Sevilla y a través de la red y para el mundo en www.radiopolis.org. Culminamos hoy una serie de 4 programas dedicados a la nueva creación sinfónica con motivo de la publicación de otros tantos discos compactos a cargo de la Fundación Autor, de la Sociedad General de Autores y Editores y de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, dedicados a glosar, a albergar en estos discos algunos de los trabajos que diversos compositores españoles de todas las generaciones posibles han ido presentando en el marco temporal de los últimos 5 años en el conjunto de las temporadas estables de las orquestas sinfónicas españolas. Ello nos llevará en este último tiempo de radio dedicado a estos contenidos a barajar, a atender las propuestas sonoras de autores como Enrique Igoa, Fernando Buide y Alberto Posadas, uno de los músicos más notables, sobresalientes, diríamos nosotros, de su generación, que estrenaba con el concurso de la Orquesta de la Comunidad de Madrid el 24 de noviembre de 2008 su obra Resplandor, poema lírico dedicado a Atom. Nos cuenta el propio Posadas que el título de la obra parafrasea el título de otra de Jacinto Schelsi, Anahit, poema lírico sobre los nombres de Venus para violín solo y 18 instrumentos. La explícita vinculación que Posadas establece con la pieza del músico italiano concierne a la relación que ahí se establece entre el solista y la orquesta. En el concierto clásico, esas dos dimensiones se articulan a partir de un enfrentamiento dialéctico que genera una sucesión entrecortada de acontecimientos sonoros. Siguiendo los pasos de Anahit, Resplandor busca, en cambio, una forma más natural en cuanto al discurrir del tiempo, donde solista y orquesta actúan más en comunión que en contraposición, a través de superposiciones que excluyen bruscas rupturas y fragmentaciones. Para ejemplificar los términos de esta relación, Alberto Posadas utiliza el símil del iceberg. Así como la parte visible del bloque de hielo no es sino el afloramiento de una masa sumergida y oculta, del mismo modo la parte orquestal nace y emerge del saxofón, manifestación luminosa de la energía generada por el instrumento de metal. En el nacimiento de esta partitura de Resplandor desempeña un papel fundamental la figura del saxofonista Andrés Gomis, para quien Posadas ya había escrito con anterioridad la pieza solista Anábasis. En concreto, los materiales sonoros de Resplandor tienen su origen en una obra para saxofón, bajo y electrónica todavía sin terminar. La investigación realizada junto con Gomis sobre las posibilidades acústicas del saxofón bajo le permitió a Alberto Posadas enfocar la personalidad del instrumento desde una perspectiva nueva y autónoma. La atención del compositor se centró especialmente en las zonas más inéditas e infrautilizadas, sacando a la luz todo un léxico de modalidades delicadas, tenues y evanescentes que normalmente no se asocian con la sonoridad típica y tópica del saxofón bajo más agresivo y poderoso. Escucharemos este Resplandor, poema lírico dedicado a Atom, de Alberto Posadas, en la interpretación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Andrés Gomis en el saxofón y Jacques Mercier en la dirección orquestal. Thank you. Thank you. Escuchábamos Resplandor, poema lírico dedicado a Atón del compositor Alberto Posadas, en la interpretación que tenía lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid el 24 de noviembre de 2008 con el concurso del saxofonista Andrés Gomis, la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la dirección de Jacques Mercier. Seguimos adentrando, profundizando en esta panorámica de la moderna música sinfónica española que viene ocupándonos durante los últimos 4 programas. Hoy concluimos la dedicación y atendemos ahora la propuesta del músico madrileño nacido en 1958, Enrique Igoas. Pórtico de la Quimera, opus 50 del año 2009 para coro sinfónico, coro de cámara, coro de solistas y orquesta sinfónica. Es el resultado de un encargo de la Fundación Autor y nuevamente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid con motivo del centenario de la muerte de Isaac Albéniz. Dice Igoa que este particular homenaje al gran compositor se ha materializado de dos formas. Por una parte, la obra recoge una cita un tanto alterada de La Vega, que se escucha en dos ocasiones en las voces del coro de solistas acompañados por un cuarteto de cuerda. Sin embargo, la mayor parte de la creación intenta evocar parte del ambiente literario y geográfico en el que se movió Albéniz. Para ello, Igoa escoge un soneto de Stéphane Mallarmé, París y el simbolismo francés, cantado por el primer coro y acompañado por la cuerda y las maderas, con intervenciones más puntuales del piano y los metales. Por su parte, el poema Pórtico, de Rubén Darío, cuya figura evoca España, Iberoamérica y el modernismo, es recitado rítmica o libremente y al final cantado por el coro segundo, acompañado básicamente por la percusión y el piano. Los dos textos se van alternando a lo largo de las páginas de la obra, creando dos estilos muy diferentes que solo se reconcilian en la sección final, así como en el nombre de la obra, tomado del título de la poesía de Darío, Pórtico, y de una palabra clave en el segundo verso de Mallarmé, Quimera. El tercer lugar, asociado a nuestro compositor, Londres, está representado de forma más simbólica por la posible influencia que ha tenido en la concepción de la obra la lectura del trabajo de Thomas St. Eliot, La Tierra Baldía, cuyo universo fragmentado y a la vez salpicado de referencias simbólicas y emocionales impregna la forma abierta, pero no ajena a relaciones motívicas lejanas utilizada en el Pórtico de la Quimera. La obra que vamos a escuchar ya está dedicada al compositor y director de orquesta José Ramón Encinar, quien, por cierto, se hizo cargo del estreno mundial de esta partitura, que tuvo lugar una vez más en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid el 7 de junio de 2010. Escuchamos este Pórtico de la Quimera de Enrique Igoa. puso en su vida las cuerdas de oro. Y bajo el pórtico blanco de Paros y en los boscajes de fresco laureles, Píndaro dio de sus ritus preclaros, dio de Anacreonte sus vinos y mieles. Thank you. Escuchábamos la obra de Enrique Igoa, Pórtico de la Quimera, en la interpretación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el Coro de la Comunidad de Madrid y la dirección de José Ramón Encinar. La última pieza que ocupará hoy nuestro tiempo viene firmada por un joven compositor nacido en Santiago de Compostela en 1980, Fernando Buide. Paisacha suspendida o paisaje suspendido despliega una suerte de variaciones que se suceden entrelazadas sin solución de continuidad. La fluidez y movimiento continuo caracteriza el desarrollo de la narrativa musical desde las fanfarrias de la apertura y la melodía inicial del corno inglés a la tenue sección final. En dos momentos, la obra parece detenerse súbitamente, como si se hubiese suspendido el incesante flujo que avanza de principio a fin. Estos dos puntos de inflexión acaban convirtiéndose en goznes del tríptico que constituye paisaje suspendido. El título se refiere no solo al paisaje como realidad física, sino también como estado emocional y vivencia. La obra se cierra con una cita del Wartung de Schoenberg, epítome del carácter inestable y transitorio de la partitura. Es un encargo de la Fundación Autor y de la AEOS a propuesta de la Real Filarmonía de Galicia, donde fue estrenada en esta comunidad en 2010 con el concurso del director británico Paul Daniel, que se hizo cargo del estreno de la obra. Nosotros vamos a escuchar la ejecución del estreno de una partitura que, si bien no responde, como comprobarán, a los habituales cánones estéticos que acostumbramos a barajar en Chorro de Luz, es una propuesta que, al fin y al cabo, a la postre, viene a determinar, viene a señalar también la estética de una determinada serie de autores que reclaman una cierta vuelta a la composición más basada en parámetros clásicos. Ustedes juzgarán el interés o no que les produce la audición de este paisaje suspendido de Fernando Buide. Thank you. la propuesta musical de Fernando Buy, de su Paisaje Suspendido, que estrenaba la Real Filarmonía de Galicia, dirigida por Paul Daniel. Cuatro programas, cuatro horas de música dedicada a la nueva creación sinfónica española, a una perspectiva, una gran panorámica que nos ha permitido realizar gracias a la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores y a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Por aquí, por estos altavoces, han sonado partituras de Ramón Lazcano, de Nuria Núñez, de Enrique Igoa, José María Sánchez Verdú, Eduardo Soutullo, Jesús Rueda, Eneco Vadillo, Alberto Posadas, Tomás Marco, Juan Cruz Guevara, etc. Nosotros volveremos la semana próxima con más música de nuestro tiempo, con nuevas propuestas sonoras inquietas, como responden, como viene siendo habitual en este tiempo de radio. Saludamos, como siempre, al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que a lo largo de la semana tienen a bien incluir este tiempo de radio en sus parrillas. Hoy Samuel Luque se ha hecho cargo del control de sonido, Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos. Pásenlo bien. Adiós.